Bienvenidos. Estáis en Radio Crash un lunes más. Estamos aquí en La Voz del Árbol. Soy Carlos Pizarro y, pues como todos los lunes, con un invitado que os voy a presentar ahora en unos segundos. Suerte de contar aquí con un gran amigo, un compañero de hace muchísimos años, don Miguel Uría. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Charlie. Le costó encontrar esto, pero... ¡Qué estrés, pero, tío! Acaba de llegar hace nada. No conocía a nadie, es un barrio muy raro este. Es que el polígono Pumarín es lo que tiene. Pero habías estado ya aquí en Radio Crash, yo creo, ¿no? Sí, pero ¿qué más da? Hace muchos años. Esto es como entrar en otra dimensión, este barrio. Y además, como todo es parecido, ¿no? Es un barrio social, este es un barrio social totalmente. Yo tengo colegas aquí que para comprar un... Si se quedan sin tabaco por la noche, tienen que bajar al centro. Sí, pues reivindicamos ya que poder comprar tabaco en el polígono de Pumarín... Y que, pero Miguel, bueno, Miguel llega a tiempo. Muy contento de estar en Radio Crash, ¿eh? Esto, bueno, es muy emocionante. Una radio con esta historia, ¿no? Yo conozco mucha gente que pasó por este programa, otras que lo tienen. Y siempre una radio ahí muy comprometida, ¿no? Pues sí, sí que tiene mucha historia y muchos años a su espalda Radio Crash. Y esperemos que siga teniendo, ¿no? A pesar de todo. Seguirá. Pues os presento a Miguel Uría, pues es... un personaje que conozco de hace muchísimos años, con el que tuve la suerte de tocar cuando empezó a tocar jazz, empezamos a tocar juntos. Y pues le tengo muchísimo cariño y por fin está aquí. Me decía el otro día, pero estaba esperando que me llamaras, pero no me llamabas. No, no, la cosa era que tenías que traer primero una música. Y hoy por fin conseguí que viniera aquí. Y vamos a empezar por cuando yo lo conocí a Miguel, creo que lo conocí a través de esto. Es que no me acuerdo, hace tantos años. Hoy vamos a contar muchas historias de los abuelos Cebolleta. Como... Hoy sí, hoy toca, ¿eh? Porque nos mola, ¿no? Y además, como hacemos el programa nosotros, hacemos lo que nos dé la gana. Y yo cuando conocí a Miguel, yo creo que fue a través de Tabasco. Sí, yo creo que también, ¿eh? Que era esa época, ¿no? Los 90, 88, 89. Sí, sí, pues yo creo que los 90, 91, por ahí, pues yo recuerdo un grupo de salsa asturiano, ¿eh? Sí, primero empezó con música brasileña, la primera parte con el Seca, que ya lo contó un poco José Ramón y tal, ¿no? Uh-huh. Y para no repetirnos, pues no, pues eso. Y luego entró un proyecto con Loredo de grabar un disco de unos temas que tenía él, y estaba por aquí José Ángeles de Jesús, el dominicano, y nos pusimos ahí en casa de Paco en una habitación súper chiquitita, muy entrañable, que de la que guardo gratos recuerdos, donde conocí yo a José Ramón, a Feito, el máster, y ahí empezó la segunda parte, ¿no? Y eso es un poco, vamos a escuchar algún tema de sí, de... una maqueta, un disco, no, una es una maqueta que grabasteis, ¿no? No, eso es un disco. ¿Un disco? Es un disco, lo que pasa es que yo no tengo ningún disco. O Oye, sea, pues ya mola, ves lo... es un disco tuyo que está pirateado, por lo que está veo. Pirateado, el disco nuestro pirateado. Sí, señor. Se piratea sus propios discos, así es, Miguel. Pues sí, comentando esto que... Tabasco, ¿no? Estaba formado, pues, por Loredo, que... Sí, estaba formado por José Antonio Loredo, que de aquella cantaba sus temas y hacía percusiones menores. José Ángeles de Jesús, que también hacía percusión, bongos, campana. Luego estaba Paco, el ruso, un gran amigo, que está en Panamá ahora, que tocaba tumbadoras. Estaba su sobrino, también panameño, que está viviendo en Madrid, Juan Carlos, que tocaba timbales. Luego tengo una sorpresa ahí preparada. Sorpresa, sorpresa. Tengo preparada para ti una sorpresa en la que toca Juan Carlos. De puta madre. Y José Ramón, claro, a los teclados. Sin José Ramón no hubiese podido hacer nada, porque José Ramón fue el que arregló toda la historia, el que se comprometió, bueno, con su sabiduría y su bondad y su humildad. Y bueno. Y Miguel Uría al bajo, ¿no? Y Miguel Uría al bajo, claro. Yo me acuerdo de veros ahí en el Paseo Urpintu, ¿no? Y por ahí en otros sitios también. No, sí, el Paseo Urpintu, el que quemó, sí, que me quemó la amplia ahí, quemó la tambora del dominicano. Fue una historia truculenta aquella, no recibimos ni un duro, fue una historia ahí... Uy. ¿Cuántas historias nos puede contar Miguel? Pero empecemos escuchando Tabasco, ¿eh? Vamos a escuchar Amazonas. Sí, un tema ahí popular que no sabemos muy bien de quién es, que nos gustaba mucho. Popular de... Brasileño. Muy bien, pues estamos con Tabasco y con Miguel Uría y con Amazonas. Muchos árboles en el Amazonas. Hombre, pues venga, eso nos viene bien. Ahí va. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash. La noche del Latin Jazz. Podría ser, ¿no, Miguel? No lo pensamos eso. Bueno, es la historia, ¿no? Un poco de mi vida musical. O sea que sí, realmente yo antes de empezar contigo en mis catis, pues estábamos ahí, ¿no? Un poco flipados, un poco. Yo estaba un poco flipado con los bajos del Latin Jazz, que no eran armónicamente muy difíciles, pero sí rítmicamente. Uh-huh. Todo una sorpresa, ¿no? Descuadriculado ahí, todo colgando. Sí. Y ahora acabamos de escuchar, pues, Amazonas, de lo que comentamos antes. De nunca supimos de quién es ese tema. No sé si lo trajo Seca o alguien que lo conocía. Y igual estábamos haciendo un tema propio y no lo sabíamos. Y eso era un grupo que se llama Tabasco, donde, bueno, básicamente eran temas cantados en esta época, ¿no? Cuando grabasteis este disco, con Loredo. Sí, Loredo tenía una serie de canciones, Gato, Bahía de Gijón, La Emperatriz, y bueno, y hubo luego un relleno con Ana Caona, que canta José Ramón, el mismo José Ramón canta. Sí, sí, sí. Que cuando vino él no dijo nada, ya lo digo yo. Pero es que el múltiple puede cantar, puede tocar, puede hacer lo que él quiera. Sí. Y es curioso porque tiene un disco aquí pirateado por él mismo, pero es muy simpático porque tiene una foto dentro de cada uno, y a Loredo, que sale ahí con barba detrás de una puerta, ponen Joaquín Sabina. Sí, está grabado en los estudios Frasinelli y Julián, músicos del Dente, de asturianos también, en Oviedo, y pues eso, en un piso, tenía el estudio en un piso. Me acuerdo que cuando llegamos con percusión y todo esto, decía el tío, ¿pero que dónde vais con todo eso? No, no, si esto lo grabo yo con una maquinita. Y dije, no, de maquinita nada, esto lo grabamos nosotros a fuego y tal, ¿no? Pero de mano quedó sorprendido porque era un piso con nada, un piso pequeño y tal, ¿no? Pues con una maquinita, el próximo tema que voy a poner, que tengo preparado, que lo pongo yo, sí. Eso no lo has traído tú. Oh. Se grabó con una maquinita, con un cuatro pistas de Loredo. Ajá. Precisamente el cantante de Tabasco. Coño, la Tascan que compramos entre todos los músicos. Sí. Era de todos vosotros, claro. Joder, pues yo pensé que era de Loredo. No. Sí, la comprasteis con Tabasco, entonces. Era una Tascan que compramos entre todos y tal, para poder grabar, ir grabando cosas antes de meternos en la grabación del disco. Sí, pues. La tengo yo todavía, esa. Uh-huh. Pues con ese aparato, ¿la tienes tú en casa? Sí. Podrías haberla traído y hacer una grabación aquí. Sí. Con ese aparato infernal, que de aquello era la leche, ¿no? En cuatro pistas para grabar. Era la hostia, sí. Hicimos un grupo, pues bueno, coincidimos ahí Miguel Uría y Alejandro Gallego, pues bueno, haciendo un grupo que se llamaba Mis Catis, que bueno, ya contaremos un poco la historia y todo, uh-huh, esto. Sí. Y empezó... Ya, tú contarás mejor que yo el principio, quizás, ¿no? Bueno, sí, el principio estaba César al piano, que el nombre viene por ahí, de un grupo que tenía sus antepasados, sus tíos y tal, ¿no? En la cuenca. Hay una foto muy curiosa y tal, ¿no? Mm. Que no sé si hacían algo de ya tipo... Ya es antiguo, sí. Sí, ya es así antiguo y tal, tipo banda. Bueno, y quedó ese nombre, y luego César lo tuvo que dejar, y yo creo que fue luego cuando entraste tú, no sé muy bien tampoco. Bueno, en ese grupo estaba Alejandro Gallego y estaba también un chico que toca la guitarra, ¿no? ¿Quién? No había uno que tocaba la guitarra. ¿El Seca? ¿El no, brasileño? No me acuerdo. Bueno, es igual, no sé. César y... Laguna, bueno, ahí. Pues el caso es que, bueno, al final se hizo un grupo que se llamaba Mis Catis, en el que pasó... La gente, hubo una temporada en la que éramos un trío con guitarra, otra temporada en la que entró Javi Rubio. Sí, bueno, estuvimos casi, no sé si te acuerdas, un año ensayando ahí en aquel local del Coto mítico y tal, ¿no? Que a trío, tú, Alejandro y yo, por el placer de tocar estándar, sobre todo blues, hacíamos. Y, que era lo nuestro, y estuvimos un año y el primer concierto que dimos fue, bueno, en el Cero. Sí, en el Cero, no sé, me acuerdo yo, sí. Y luego ya sí, entró Javi Rubio al saxo, que bueno, yo la importancia que le doy a Mis Catis fue por la gente que pasó, que son gente que hoy en día, pues bueno, empezando por ti mismo, ¿no? Javi Rubio, Mapi Quintana, Jacobo de Miguel, son gente que hoy en día, bueno, pues si hablas de ellas en Asturias tienes que hablar de todos estos nombres que dije, ¿no? Uh-huh. Como como gente que está ahí haciendo cosas muy interesantes. Y eso es la importancia que yo le doy a mis catis. Bueno, pues eso, ¿no? ¿No? Aparte que todo, también el contenido emocional que tiene, porque es una historia que empezó con el nombre ya de un grupo de jazz en Asturias, de hace muchísimos años. De los 30, por ahí. Y bueno, también... Por César, también. Por César, ¿no? El recuerdo de César. Sí. Y, pero bueno... Ya, de César ya hablaremos un poquito más tarde, que tengo preparado aquí una cosa, uh-huh. La que toca él, que tocamos con él. Y ahora lo que quería poner era una grabación de mis catis, uh-huh. Que hicimos con Loredo, a la percusión también. Ah, sí, que él estuvo, es verdad. Sí, es verdad que estuvo ahí, la grabación mítica que hicimos en el antiguo instituto. Sí, hicimos una grabación en el antiguo instituto, pero esto ya es del 97. Ajá. La del taller de músicos creo que fue el 96. Ajá, sí, es verdad. Y esto fue con la Tascam que teníais vosotros, pues hicimos una grabación de temas uh-huh. propios. Ajá. Uh-huh. En el local de ensayo del Coto, aquel famoso. Sí. No y... me acuerdo. Sí. Pues ahora lo vas a recordar. Pues tengo la grabación. Lo que pasa es que lo tengo en cinta de cassette. Ah, estupendo. Hay que recuperar todos esos soportes. Hicimos ahí una especie de maqueta con todo temas propios. Había uno de Javi, había varios míos. Y estaba el de Mosaico, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. El tema aquel también. Y vamos a poner el de Área Republicana. Eso. Somos muy republicanos en Radio Crash. Vamos a poner ese tema. A ver si consigo que suene y luego seguimos hablando de mis catis y de César y etcétera. A ver si suena. Thank you. Pues estamos aquí en Radio Crash 105.0. Sabéis que nos podéis llamar al 985 14 23 45. Repito, 14 23 45 si queréis entablar conversación con nosotros, comentarnos alguna cosa. Y acabamos de escuchar pues un grupo que se llama Miskatis, o se llamaba Miskatis, que estuvo muchos años tocando y en el que estaba tocando Miguel Uría, que es el invitado que tengo aquí, que toca el bajo, y yo mismo la guitarra. ¿Y qué más estaba ahí, Miguel? Pues estaba, en este tema en concreto, estaba Javi Rubio, estaba Loredo a las tumbadoras y estaba Alejandro a la batería. Alejandro Gallego a la batería, que se hace un solo ahí. Sí, y vamos, tocamos mucho por ahí y tal, y la actuación así más entrañable, claro, fue en el Jovellanos, aparte de la del antiguo instituto, que bueno, fue muy guapa también, está grabada en vídeo y tal, ¿no? Estoy ahí a ver si alguna vez lo paso a CD o... Pues a ver si lo pasas y me lo pasas luego. Y fue la de telonear a, bueno, a este, ¿no? A Danilo Pérez, ¿no? Y al Jeff Ballard, era la batería, y sí. Bueno, fue una actuación muy guapa, muy entrañable. Sí, sí, tuvimos un par de conciertos chulos ahí. Con la formación de Javi Rubio, tú a la guitarra, Pizarro y tal, ¿no? Luego ya después entró Mapi y Jacobo, que, bueno, vosotros ya volasteis por otra parte y llegaron ellos y también, bueno, fue una historia muy guapa, sobre todo con Mapi, ya has cantado, conocer a Mapi. Y bueno, ya veis dónde está Mapi, quién es. Tengo grabaciones en cinta de cosas de esas, ¿eh? De Mapi también. Claro, es que de aquella no había internet, ni CDs, ni... O sea, tenemos una edad ya. Qué guapas son las cintas y qué guapas son ponerlas aquí en Radio Crash, que tenemos pletina y podemos la cinta. Acabáis de escuchar una cinta de cassette. Y ahora quiero poner otra, porque bueno, invité a Miguel y siempre digo a los invitados que traigan música, pero yo estoy poniendo la música yo. O sea que de momento, luego ya se encargará él. Sí. Y ahora sí que quiero poner una cosa muy especial, porque es un tema que, bueno, que no toca Miguel, pero que bueno, es un tema en el que toca pues un amigo que no está ya ahora entre nosotros, que es César. Sí. César Fuente. Cambio de dimensión. Cambio de dimensión, y ahí estará viéndonos desde la otra dimensión y esperándonos. Sí. Y bueno, murió hace unos cuantos años y era un pianista, pues bueno, que lo que hablamos antes, de Miskatis empezó por él, que se reunió con otros músicos y tomó el nombre del grupo de su abuelo, era, ¿no? De sus tíos. O sus tíos. Sí, de su tío, uno de sus tíos. Y con él estuvimos tocando muchos años, en diferentes cosas, con Miskatis. Bebiendo, fumando, riéndonos, claro. Llorando, viajando. Y luego se fue a Canarias y entonces, pues bueno, ya... No. Sí, estuvo en Lanzarote como 10 años ahí. Y fue la época en la que estábamos tocando con Miskatis, ¿no? Sí. En la que empezamos Miskatis. Y lo que os voy a poner ahora pues es una cosa del 91. Creo que lo pone por aquí. Es otra cinta de cassette. Me encanta. Hostia, el 91. Sí, y esto es con Judith Facio. Hostia, tremenda. Tremenda cantante de jazz. Tremenda y... de todo, Judith. Y tocaba aquí también pues Juan Carlos, el percusionista, el sobrino de Paco. Ajá. Y César y yo, pues tocando ahí pues por Cobado, una bossa nova y... Ajá. A ver. Y a ver qué te parece, Miguel. Ahí va, ¿vale? Sí. A ver si se oye. Y si en directo se oirá un poco mal, pero bueno, un poco casero. Janela fez-se o corcovado redentor. graciosísimas. Pues, bueno, esto es que esto era la pletina de aquí, falla un poquitín, solo se oye por un canal, pero bueno, por lo menos como homenaje a César Fuente, el pianista, nuestro amigo, que toca aquí, además fue todo muy improvisado, porque esto es del 91, un concierto sí. En directo en la Casa de Cultura Avilés, creo, en agosto del 91, y él se sumó allí a tocar con Judith, Juan Carlos y conmigo, que toca con ellos, tenemos un trío, y él se puso a tocar el teclado allí. Nuestro homenaje a él, a César. César Fuentes, sí, sí, sí. ¿Eh? Qué sorpresa, no sabía yo esta grabación ahí. No tenías, no tenías me pillé ahí sorpresa con la incombustible Judith Fasio, que tenía grupos de acapella por Madrid, una tía que cantaba bastante bien, ¿eh? Sí, sí, hace tiempo ya que no. Por donde pasaba ella, pues bueno. No crecía la hierba como. Como Atila. Como Atila. Sí, sí, una tía potente, sí. Cantando y vital también. Bueno, pues. Otra bastante vital es nuestra amiga Bego, ¿no? Ah, Bego Canal, sí, sí, sí. Es que lo digo porque ahora el próximo tema por ahí van los tiros, ¿no? Doralice, sí. Era un cuartetillo ahí. ¿Doralice que era? Era, bueno, pues ahí fue donde conocí a, bueno, lo conocía tocando y tal, ¿no? A Darío Barbosa, batería portuguesa afincado en Avilés, que va, me encanta el tío como toca, ¿no? Y bueno, Jaime Arias, bueno, otro teclista y otro pianista del mundo del jazz y compositor también, que, bueno, que me encanta y con el que también compartimos, no sé si un par de años ahí tocando versiones de la música brasileña y, bueno, temas propios del mismo Jaime, ¿no? Y donde estaba Bego cantando y yo, que entré, bueno, pues ellos ya tenían ese cuarteto formado, pero por alguna razón el bajista lo tuvo que dejar y me pegaron el toque encantadísimo. Fueron dos años muy, muy guapos, ¿no? Donde tocamos también mucho por Baretos de Asturias y donde disfrutamos un montón. Bueno, pues eso, el privilegio que tengo de haber, que todavía siguen siendo muy buenos amigos, de conocer a esta gente, ¿no? Esto es de compartir con ellos. Del 96, yo creo, 97, 98, mira. 98. Sí, 98 al 2000 creo que fue la historia. Y aquí tengo como, bueno, me has pasado como una maqueta de cuatro temas. Sí, fue una maqueta que grabamos en los estudios que tenía Paco Loco, que luego no sé a quién se lo traspasó, ahí en la calle Cabeda, los estudios de puta madre. Que bueno, Begoña, por amistad y tal, consiguió que estuviéramos ahí como dos tardes grabando esto, bueno, pues sin poner un por la face, ¿no? Como el tema de Horacio, por la face. Y bien, ahí quedó y bueno, por ahí lo tengo todavía. Son cuatro temas, yo creo que son tres cantados y uno instrumental. Dos versiones y dos temas de Jaime. Uno instrumental, el otro con voz, medio bolero, luego Chega de Saudade y este tema muy conocido, hombre. Pues a ver si lo encontramos y salimos de dudas. Sí, a ver, tú pon ahí. Vale, a ver, pongo sale. La que sea, da igual, sí, a bulto. Sí. No, eso no. La uno no, porque la uno va a ser seguramente el gran éxito internacional. Número un, se llamaba, porque. ¿Cuál pongo de las cuatro? Da igual. Sí. Pongo la 1, ¿sí? Sí, es que no lo sé muy bien cómo está. Creo eso. Creo que voy a poner la 4, que siempre se deja para la última la peor de todas, ¿no? Entonces igual pongo esa, ¿vale? A ver la número 4 de Doralice. Tú pon ahí. Venga, ahí va. Thank you. Pues acabamos de escuchar a Doralice con un tema instrumental. Nos la jugamos y al final salió el tema instrumental de los cuatro que había. Sí, el tema de Shaina Aries. Compuesto por Shaina, ¿no? Sí, Shaina Aries, el número uno. Sí, número uno. Sí. Muy Camilo, muy Michel Camilo ahí. Sí, sí, muy guay. Oye, pues va a ser la noche del Latin Jazz esta, ¿eh? No lo habíamos propuesto, bueno, pero... Un poco de todo, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, no digo nada. Lo que pasa es que no habíamos dicho sobre qué iba a ir el tema y al final está surgiendo un poco... Va fluyendo. Hay que dejar que las cosas fluyan. Van fluyendo. Energy. Y ahora, mientras escuchamos el tema, estamos buscando ya algo más actual, ¿no? Porque esto... Sí, sí, sí. Ahora ya estamos buscando pues algo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, estamos en ello. Llevamos ahí como un año y pico. Bueno, pues un poco la misma filosofía de Miscatis, ¿no? Juntarnos cuatro músicos. Y ahí está, sigue Alejandro de batería, mi hermano. Y Emilio Rivera y Kiko Flores. Y bueno, llevamos un tiempecito de parón, pues, por cargas familiares. Sí, que fueron papás. Sí, fueron papá tanto Emilio como Jandro. Desde por aquí segunda vamos vez. A dar un abrazo y, ¿no? Y unos cachones. No, sí, un abrazo muy fuerte para ellos. Y entonces, bueno, estamos un poco ahora intentando retomar, ¿no? Y bueno, es un grupo que se llama Agogo. Agogo, que empezó también eso, en trío, con, te digo, la misma filosofía que Miscatis, empezó con Andrés, que es un guitarrista que a mí, bueno, pues que está estudiando mucho, me encanta cómo toca, va a tocar muy bien también, y ya toca muy bien, pero bueno, que... Y empezamos con él y bueno, luego por motivos hubo que lo dejar de curro y tal, y ahora estamos en un cuarteto con Kiko Flores y con Emilio. Y bueno, esto fue una grabación que hicimos así un poco para tener algún referente a la hora de pedir bolos y tal. Beatrice, un estándar. Sí, lo estamos buscando por YouTube, entonces nos lo vamos a jugar. Pues lo vamos a jugar, como siempre. Lo vamos a poner aquí en YouTube. No sé si se cargará o no, porque esto va como muy lento. Pero bueno, vamos a escuchar a Gogo. A Gogo Jazz Quartet, pone aquí. Grabado en Arsnova, ¿no? En el estudio de... Sí, donde ensayamos, en el estudio del Friki, sí. Y a ver qué os parece. Thank you. Pues parece que se acabó el tema. Teníamos problemas técnicos aquí con la radio que teníamos aquí y esto. Pues estuvimos escuchando a Gogo, ¿no? Sí. ¿Sí? Es que me pillaste ahí. Te pillas bueno. Prevenido también, es que de repente se acabó. El YouTube es lo que tiene. Sí, lo grabamos ahí. No, es el internet. En media pero, hora, en directo. Que se acaba así de repente y yo aquí con el cassette peleándome también, con etcétera, etcétera. Pues esto era un tema que se llama Beatriz, un estándar de jazz. Sí, que no sé ni de quién es ahora, la verdad, porque... De Go, ¿no? No, no. No, de Sam Rivers es. De Sam Rivers, sí. Es un saxofonista y aquí pues está tocando Kiko Flores, el Friki, Jandro y Miguel Uría. ¿A que sí? Ahí estamos. Ahí estamos. Qué poco hablador es este invitado que tengo, a ver. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es que pues ya... quiero que me hagas de la próxima que vamos a poner, que es Black Coffee, ¿no? Sí, vamos a poner ahí un poco de, bueno, de lo que estamos haciendo ahora, de lo que llevamos ahí un año con un grupo que surgió en los conciertos aquellos del casino de hace 2 o 3 veranos, donde está el mismo José Ramón Feito a los teclados, Alejandro a la batería, Adolfo a la guitarra, yo al bajo y Lara Herrero, que fue la última componente que se sumó al proyecto, Lara Herrero también cantando. Y entonces, bueno, vamos a escuchar un poco pues el CD que grabamos en directo en el Alambique. Ya casi va a hacer un año, porque fue el 7 de junio, y bueno, algo que pensábamos que no iba a poder salir hacia adelante, porque bueno, grabar en directo, nos encontramos ahí con un montón de problemas técnicos, y bueno, al final José Ramón hizo las mezclas, y bueno, quedamos bastante contentos dentro de lo que había, y bueno, ahí está. Y saldrá pronto ya. Bueno, yo creo que en un par de meses, como muy tarde, no sé, ya está. Mucho la mezcla menos, está, ¿no? Hecha, el diseño del también. CD también. Es que bueno, ya sabes cómo es de los músicos, que va todo como muy despacio, que esto, que no sé qué. Y bueno, la idea es que, bueno, pues ahora ya un mes, 2 meses, como muy tarde. Yo creo que 2 meses es mucho, no lo sé. No lo sé muy bien, pero por ahí. Pero bueno, tenemos la primicia aquí. Sí, ¿qué vamos a poner? El... Pues igual God Woman. Sí, que es el tema que da, es una versión, es la que da un título al CD. Y nada. ¿Y de qué va esto? Esto, bueno, pues es una banda en donde combinamos versiones del soul con rhythm and blues. Lara Herrero pues canta más los temas souleros y Dolfo, pues los más riman blueseros y tal, ¿no? Y son dos excelentes voces, a mí me encanta. Yo con Dolfo ya había currado hacía tiempo, y lo de Lara Herrero fue una sorpresa, que la conocí como hace un año, a través de una amiga común de Mercedes y tal, y bueno, fue muy flipante y tal, ¿no? Nos gustó mucho a todos la fuerza que tiene y le viene esta música, vamos, como anillo al dedo. Pues escuchemos. Es que estaba pensando otra cosa. Pues escuchemos a Black Coffee y a Lara cantando aquí Good Woman. You lived your home for days and days. And I don't know, said I don't know. You got another woman somewhere to run. Hey, I'm a good woman. I'm a good woman. Such a good woman. So don't treat me like dirt. You don't take me out. If I put an stress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbors, now that it's even men, they don't run talking. Even my so-called friends, now I know what I'm gonna do. I'm gonna move. or two. I'm gonna move away from the care and pretend I had happiness. Guess I know what I'm gonna do. Esto es Black Coffee, con Lara ahí cantando super guay. Tenemos algún problema aquí con el reproductor, es que el Windows Player este es la leche. Nos está saboteando el CD. A veces no sé qué pasa, que va más lento, que no sé qué, pero bueno. Estos son sabotajes. Oye, pero mola el rollo de los aplausos ahí, ¿no? Y de, que se nota que está en directo la cosa... Sí, ¿no? Pues no sé qué te decir, sí, sí mola. Bueno, pues si te mola a ti, que eres el que lo hiciste, pues a nosotros... Hombre, a mí lo que me mola fue el concierto, y a mí lo que me mola es la música en directo, y bueno, y fue una experiencia, no sé, muy positiva. No sé, yo me acuerdo que nos la habíamos pasado muy bien, todos los conciertos de Black Coffee... Son un subidón, pues bueno, sobre todo por eso, ¿no? Por estos dos hombres, este hombre y esta mujer cantando, luego José Ramón y Jandro ahí acompañando y, no sé, es un placer, ¿no? Poder estar a estas alturas e ir compartiendo con gente así y conociendo gente nueva. Yo con Dolfo ya habíamos tenido otro grupo, Attica Blues, en trío, con Jandro también. Y bueno, y una música mucho más directa, que la gente está más receptiva, que se lo pasa bien, que baila... Que disfruta de otra manera, ¿no? Como que, bueno, las actuaciones de jazz, pues, son un poco más costosas, ¿no? De que la gente esté ahí, bueno, últimamente se va consiguiendo en el Café Alambique que la gente esté ahí dándolo todo y súper conectada sí, a la gente que está tocando. Es un concierto con Alambique, ¿no? Que sí, no Alambique es un proyecto guapísimo que empezó hace, no sé, 2 años o 3 ya, ¿no? Pues el tiempo pasa volando. Con Gus, de sobra conocido y mencionado aquí. Y bueno, donde para mi sorpresa mucha gente que no había escuchado nunca jazz pues está como muy flipada porque lo que le gusta es ver los músicos tocar en directo más que el jazz en sí, a lo mejor pues el ver a los músicos y han pasado músicos buenísimos, ¿no? Y hubo conciertos preciosos, ¿no? Y donde, bueno, pues gente que no había tenido contacto con esta música se ve muy sorprendidos del nivel de músicos que hay en Asturias y, bueno, de músicos de Asturias que comparten con músicos internacionales o con músicos de otros países y donde, bueno, pues que nunca habían escuchado y que son... se están haciendo como adictos, ¿no? A la música en directo, a ver a los músicos tocar en directo y los espectaculares de jazz. Y yo, para mí, yo por ejemplo, la primera que escuché a un grupo haciendo estándares de jazz fue hace muchos años, que era, bueno, Guzmán Argüello, Luis Fer, yo no sé si era el hermano de Luis Fer, y bueno, pues a mí también eso, ¿no? Lo que me llamó la atención es los tíos tocando en directo, improvisando y... Y luego, bueno, trajes de $20 y, bueno, luego haces este... Uh-huh. Traje de $20 estaba este, ¿no? El batería que toca en tu... Félix. En tu disco, Félix, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo de los primeros contactos que estuve con el jazz, era lo que me molaba, era sobre todo los músicos en directo tocando, ¿no? Sí, y aprovechando esto, pues digamos que el jueves en el Café Alambique hay actuación. Toca Mapi Quintana... Sí. No sé cómo es el nombre exacto, pero bueno. Bueno, es un homenaje a Nancy Wilson, que hace José Ramón Feito al piano, Fernando Arias a la batería, Mapi Quintana cantando, y yo no sé si es Casillas al contrabajo. Sí. Y Casillas al contrabajo, o sea, cuatro excelentísimos músicos de asturianos. No os lo podéis perder. El jueves en el Alambique a las 9:30. Yo espero no perdérmelo, vamos. Y lo que sí no os podéis perder es mañana a las 8 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, a las 8, pues como os decía, está el grupo Nothing to Lose, gran grupo asturiano, que algún día conseguiremos que Chris, que es su Cristina Montul, su pianista y alma mater, que hace los temas y eso, que venga aquí al programa y nos presente su maqueta. Y mañana a las 8, pues, entrada gratuita, o sea que si no tienes nada que hacer a las 8 de la tarde, ya sé que hace sol ahora y eso, pero bueno, a las 8 ya empieza a anochecer y ya podéis ir a recogeros en algún sitio. Entonces, ¿qué mejor sitio que el Centro Municipal del Llano a las 8 de la tarde y escuchar buena música? Y también el domingo, en la Vida Alegre, hay música en vivo. Sí, otro de los centros, que bueno, las sesiones Bermú, muy prestosas. A las 2 de la tarde, más o menos, pues estará también Ciguac Trio. Ah, ¿tocáis ahí? ¿Tocan sí, el bueno, Trio? Tocan Cris, Miguel Gallego y, bien. Y Manu Molina, un trío que tienen de músicas del mundo, al trío, entonces... Music of the world. Y yo creo que le vamos a dar una oportunidad al cantante de Black Coffee masculino, ¿no? Porque ya le dimos a la femenina, ¿no? Entonces sí, ahora, sí. ¿Cuál ponemos, Miguel? Yo creo que ponemos el Woman Across the River, que no sé si es el último sí, que está es ahí. Sí, es el último que pone aquí, sí. Voy a intentar abrirlo con otro reproductor porque el de... Sí, porque como que no lo tira de él, ¿no? No tiro por él y da un poco... Entonces a ver si con otro, si consigo... Es que esto de los ordenadores es la hostia, ¿eh? Sí, esto es una versión, ¿no? De... ¿Cómo se llama este grupo sureño? No me acuerdo cómo se llaman estos tíos ahora. Pues un grupo sureño, quizás. Quizás. Es y mítico, bueno. Pero se me fue el nombre. Bueno, tampoco nos interesa mucho. El caso es que Black Coffee suena así de bien. Si suena el reproductor. Estoy en ello. Try to keep him satisfied, but the man told so many lies. There's another man over there. That woman across the road. Sí, así suena el Alambique, así suena Black Coffee, el gran grupo Black Coffee, haciendo un descanso. Estoy ahí Adolfo despidiéndose. Acabando el primer pase. Sí, Adolfo ahí cantando y tocando un punteo ahí de los suyos. Mola Black Coffee, ¿eh? Bueno, Black Coffee mola. Es un grupo en el que me siento muy a gusto. Es una música con la que me identifico, música ahí negroide y... Y bueno, sí, me gusta mucho ahí el descargar y ver cómo la gente se lo pasa bien, baila, tiene una sonrisa, sale con una sonrisa. No, sí, como sí. Con el jazz, que la gente sale llorando, solo bueno, con cara ahí diciendo, no depende, entiendo nada. Depende, pero bueno, yo me siento más a gusto que tocando jazz, porque bueno, es una cuestión que a mí, vamos, me queda muy grande. Intento mantener ahí el tipo y estar, bueno, pues un poco... disfrutando, pero... el tipo, siempre. Pero bueno, que cada día como que sí. Lo siento más lejos, ¿no? Y entonces, bueno, el tener este proyecto... Bueno, ya había estado en otra banda anterior, Los Redentores, que también fue una banda ahí que no duró mucho, pero fue mítica, porque era reunir a como a 15 personas en un escenario con una banda de cuatro metales o cinco, ¿eh? Quasi Big Bang. Quasi Big Bang, sí. Sí, sí, estaba Santi Novoa ahí a los teclados. Hasta 15 tíos, ¿no? Yo creo que éramos 11 o 12, igual 15 no, ¿no? Estaba Tete, Bonilla. Ha seguido muchos, ¿no? Tete, Bonilla, María cantando, dos, bajo tres, guitarra cuatro, batería. Y luego eso, Toño Gómez al trombón, David López a la trompeta, Tomás Azpiri al saxo. Jimmy, el nuestro Jimmy. Jimmy en campo aperto. Sí, campo aperto. Al saxo y nuestro Joaquín. Compañero de Radio Crash. Y Joaquín también al fiscorno, trompeta. ¿Sabes? Como 11 tíos o así, ya vamos a ser. Y bueno, algún bolillo conseguimos. Llegamos a tocar en la Semana Grande de Gijón. Un bolo que conseguimos ahí, bueno, que nos costó, pero lo conseguimos. Uh-huh. Y bueno, pues eso, ya fue pues eso, ¿no? Como el primer grupo así que estuve yo haciendo soul y bueno, perseguido ahí tal por hacer cosas de ese tipo. Y ahora bueno, la continuación Black Coffee pues excelente. Empezó como septeto, ¿no? Con siete personas que lo presentamos en el casino. En el primer concierto no estaba Lara, y estaba la trompeta el Javier. No sé si era Javier Molina o Javier, músico valenciano, desaparecido. No sé dónde está este hombre ahora. Kiko Flores al saxo, ¿no? Un septeto ahí guapo, ¿no? Y la idea de Black Coffee es también, bueno, pues hacerlo en quinteto y depende del sitio donde toques, hacerlo con metales, ¿no? Porque, bueno, le da una fuerza especial, ¿no? Ya sabes, los metales a esta música. Dime. Otra cosa que te gusta mucho, ¿no? Sí. Otro estilo en el que estás inmerso ahora. Sí. ¿No? ¿Es el afrobeat, se puede llamar? O... Sí, sí, bueno, digamos afrobeat y cuéntanos tal. Cuéntanos un poco qué es eso, porque... Bueno, estamos en un grupo... ¿Qué es el afrobeat? Pues un poco... Bueno, pues el afrobeat, el músico por excelencia, que fue Fela Kuti, una música que como su nombre indica, nace en África, Nigeria, es en esta zona, y Fela Kuti es el que lo da a conocer internacionalmente, ¿no? Por los años 70, ¿no? Y era un poco, pues, seguir los patrones del rock o del groove y darle el toque, pues esto, ¿no? Africano, como solo le pudo dar, pues eso, gente como Manu Dibango, gente como Fela Kuti, el batería de Fela Kuti, que tocó también aquí, y bueno, un poco es eso, ¿no? La música africana... ¿Y hay un grupo asturiano que hace afrobeat? Pues bueno, yo con Samu, Samuel Aquinola, el que más mola, pues hace tiempo que le comentaba que a mí me molaba, venía escuchando a Fela, yo y escuchando a Manu Dibango, y que bueno, estando por aquí Samu, que me apetecía, ¿no? Y entonces fueron apareciendo ahí una serie de elementos, como fue Pablo Luna, como es Pablo Luna, que es un músico... no sé si es ostense, Huesca, ¿no? Los de Huesca no son ostenses. Toca el saxo con una energía especial, con una fuerza increíble, que a mí me atrapó desde el día que lo conocí. Y está Guzmán también, que bueno, Guzmán es un músico de sobra conocido todos los ambientes del jazz o, bueno, de música, pues, de todo tipo, ¿no? Y, bueno, llevamos ahí como cerca de 2 años, pues, peleando, luchando y disfrutando. Pues ahora no me acuerdo cómo se llama el grupo. Yoruba Tucada, sí, es un nombre que a Samu le gusta. Que nosotros, bueno, pues nos gustaría que fuese más, pues, Yoruba Fumada o otro nombre. Pero bueno, sí, llevamos como un año, 2 años tocando y divirtiéndonos con esa música, porque también es una música, pues, muy, muy alegre, muy de bailar, muy de movimiento. Y bueno, ahora está la guitarra con nosotros, pues pasaron varios guitarristas. Y ahora, bueno, pues está Pedro Menchaca con nosotros a la guitarra. Nuestro compañero, es que... Que también tiene un programa aquí, Vericuetos, por cierto. La que estás hablando tiene programas en Radio Crash, por algo será. Buena onda, buena onda. Estamos en la buena onda. Y está Samu, que es el líder de la banda, tocamos muchos temas de él. Y está la batería Gonzalo Guardiola, que para mí es un lujo, ¿no? De repente apareció por ahí porque estuvimos como un año solo con percusión, pasó Héctor, un percusionista cubano con el que pretendemos volver a tocar en algún concierto, excelente, yo flipé mucho cuando lo conocí. Y ahora está en la batería Gonzalo, como te dije, al bajo pues estoy yo. El metal es Pablo Luna, saxo, percusiones, flauta, travesera... soprano, Guzmán con flauta travesera también y ahora porque no puede por problemas físicos y tal, pero toca barítono. El barítono, que mola un huevo en esta música, ¿no? Y ahí, y bueno, pues que me queda alguien, no me queda nadie, ¿no? De todos, ¿no? No. Toda la banda. Bueno, ahora tenéis teclista también. Ah, y el teclista, claro. Ahora, se me olvidaba poco, ¿no? Jairo, que entró también hace poco y bueno, pues ahí está. Amigo Jairo. Está ahí. Ahí está Jairo, Casa Prima. También mítico de tocar en muchos grupos y excelente musicólogo bajo mi punto de vista. Y bueno, pues disfrutando, ¿no? De tanta peña. Pues sí, señor. Tú mismo estuviste tocando en un concierto con nosotros. Tuve la suerte de disfrutar de vosotros en Avilés, en el Malecón. Y la verdad es que me lo pasé muy bien porque además es que es una música muy divertida y muy abierta a la improvisación y que se disfruta un montón. Y a ver si hay más ocasiones. Estamos preparando para este sábado. Está la cosa ahí un poco, yo creo que sí. Este sábado que hay una fiesta que Samuel está montando. Y en el que va a haber colaboraciones en el suite, en el antiguo Savoy, en el suite 01. Y creo que es una fiesta que empieza sobre las 10:30. Y bueno, aparte de nosotros, pues subirá gente que, ya te digo, es un poco sorpresa. Lo está llevando Samu, no sé muy bien. Pero incluso aquí me voy enterando de colaboraciones, ¿no? Y bueno, pues es ahí, con muchas ganas, como siempre, de tocar con Yoruba Tucada. Yo me lo paso muy bien. Pues bueno, para que nuestros oyentes escuchen un poco de qué va el tema, porque no hay ninguna grabación así que pudiéramos poner de Yoruba Tucada, entonces vamos a poner... Pues sí, a Fela, que es el máximo Fela, ¿no? Exponente, y que hacemos alguna versioncita de él. Water Nugget Enemy. Ahí va, amigos, el Afrobeat. Thank you. egoïs. T'as pas fait ses bêtes, oh Milo Malo. If you want cook soup, now what are you going to be bang bono, oh Milero. If your head is hot, now what are you cooling? Lo que tiene poner temas de YouTube, de internet y todo este tipo de cosas. Y nos vamos a despedir, darle las gracias a Miguel Uría por estar aquí. Ha sido un placer. Un placer compartido. Yo me sentí muy a gusto y muchas gracias por la invitación. Pues hasta la próxima, nos veremos. Pero antes de acabar, está aquí Marco ya esperando para empezar su programa, que siempre le comemos tiempo. La gran pregunta, ya sabes cuál es, ¿qué árbol? ¿Con qué árbol nos quedamos? Bueno, pues yo no sé, la cerezal, ¿no? Es un homenaje a mi abuela, que estando con ella, pues subí muchas veces a las cerezales que ya tenía a coger ahí cerecitas ricas y bueno, pues un árbol ahí muy, muy asturiano, la cerezal. Pues muy bien. El cerezo. Un árbol que no ha elegido nadie hasta ahora. Pues mira, mira. Me alegro. ¿Y qué voz? ¿Cómo que qué voz? Del árbol, árbol, voz. Pues no sé. Ahí te pillé, ¿eh? Me pillaste, pero vamos, no sé qué decirte. La voz de Martin Luther King, de Malcolm X, de alguien así, sí, no señor, sé. Ahí estamos. Ya que estamos en Radio Grass, ¿no? I have a dream. De Gandhi. ¿I have a dream o no? I have a dream. I have a dream. Pues que bueno, no nos lo quiten los sueños, ¿eh? Sí, que los no sueños, nos quiten los sueños. Es lo único que nos queda, amigos. Así que luchemos por ellos. Miguel, muchísimas gracias. Un placer, Charlie. Muchas gracias. Nos vemos en los bares, como les suelo decir. Vamos pues a poner sí. A Pastorius, ¿no? Para terminar ya. Hombre, al padre de todos, sí. Al padre de... De todos los bajistas. Hay muchos más, pero este siempre tiene como un capítulo, una mención especial en toda la peña, ¿no? Y bueno, pues hablar de poner ese, ¿no? El disco, el CD o el disco, el... La ópera prima de él, que fue un bombazo cuando lo sacó, y muchos profesores pues se retiraron después de escuchar eso, le dijeron que pintamos nosotros dando clase en aquella época, ¿no? Pues vosotros no os retiréis, porque ahora viene la hora del licántropo con Marco, y aquí os dejamos con Jaco Pastorius. Gracias, gracias Miguel, y hasta el próximo. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego. The other.